nuevo dial. 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Diez de la mañana, 30 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra, al aire todo registrado. Y como bien decíamos al comienzo del programa, ahora tenemos en comunicación telefónica a David Barbieri, presidente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Máximo Paz. Hola David, ¿cómo estás? Hola, buenos días Joana, buenos días a tu equipo y a los oyentes. Bueno, David, el motivo precisamente de nuestra comunicación con vos es a raíz de lo que ya es de público conocimiento, desde la emisión del comunicado desde el hogar y también de bomberos voluntarios. Queríamos consultarte cómo está la situación, cuál es su posicionamiento, porque al final termina en las redes como un rumor y queríamos consultarte a vos también. Ya el día de ayer estuvimos hablando con el presidente del hogar. Bueno, gracias ante todo, Joana, de preocuparte por esta situación que claramente no es una situación grata para ninguno de nosotros. Son vicisitudes que a veces pasan cuando hay proyectos que inician, como este. Pero bueno, si tenemos tiempo, te desarrollo sí, un poco la historia. Esto, como bien sabrás, este es un proyecto que tiene mucho tiempo de idea. En paralelo, el hogar en su momento tenía ya idea de generar algún polo de o sanidad o rescate o lo que fuere. Sí. Yo cuando empiezo también hace 5 años a estar en contacto y estar asiduamente también trabajando en el hogar. Voy por el mismo lado, por mis características. Yo tengo justamente emergencias y catástrofes en mi bagaje desde chico, desde los 16 años. Entonces veía que en la zona no había nada y en mi cabeza también estaba eso. Sí. Lo cual aceleramos hace un año y medio atrás con la idea del proyecto de armar un cuartel de bomberos, ya no un punto de socorrismo, sino un cuartel de bomberos. Sí. Y un polo sanitario, ambos sobre la calle Perú. Sí. Esto obviamente contando con el apoyo de la gente del hogar. Sí. En aras de eso, inicialmente tomo contacto con algunos bomberos que yo estaba también como bombero en otro cuartel. Sí. Tomo contacto con estos bomberos que se habían ido de ese cuartel a ver si querían sumarse a un proyecto de fundar este cuartel en Máximo Paz. La idea era justamente hacerlo para la comunidad, un gran servicio por la necesidad. Y ahí es cuando surge la idea y empezamos a dar los pasos, ¿no? El hogar presta cobijo a esto, para que da un ámbito de esto. Un respaldo también, sí. Exactamente, y otorga la intención del hogar, es sobre el predio ese de Perú, darlo en comodato en algún momento, cuando tengamos la asociación constituida, sí, para la edificación del cuartel. Y mientras tanto, permitir que funcionemos en las estructuras ya existentes en el hogar. Sí. Justamente para dar cobijo a este embrión que estaba creciendo. Tal cual, sí. Nosotros, bueno, justamente la idea de buscar a estas personas tenía que ver con la experiencia referida por varios de ellos que tenían. Sí. En cuanto a años referidos de servicio y todo eso. También con capacidades para afrontar lo que es la formación de un nuevo cuartel. Exactamente, exactamente. Con lo cual uno descansa, en, entre comillas, en el expertise del otro, ¿no? En la experiencia del otro. Y vamos siguiendo los pasos de acuerdo a cómo el que se refería como el más capacitado iba diciendo que se iban a tener que ir haciendo las cosas. Sí. Dicho esto, lamentablemente en el camino vamos descubriendo algunas cosas, cosas que no nos gustaron para lo que es la filosofía que queríamos y buscamos para el cuartel. Sí, los valores. Los valores, ejemplo, sabemos que, por ejemplo, esta persona y sus allegados entre comillas, mordían la mano que les daba de comer, o sea, menospreciaban al hogar o cosas por el estilo, estando participando adentro del hogar. Claro. Decían, por ejemplo, que una de las gotas que rebasó el vaso, por ejemplo, fue que estaba todo encaminado, las negociaciones con tres federaciones para que los chicos pudieran tener, los chicos se están capacitando, pudieran tener su validación correspondiente y demás. Uh-huh. Me entero, por ejemplo, que la federación más grande, que se supone que es una de las que estaba contactada y demás y medio resuelto, me dicen que ni lo conocían, que jamás se estuvieron reunidos ni hablando. Entonces, pequeñas cosas con las que uno va descubriendo que lo desilusionan mucho, ¿no? Ante estas circunstancias y otras más que ya son de índole más graves en cuanto a cuestiones legales, es que obviamente decidimos que no, el hogar decide ejercer el derecho de admisión de esta persona y sus allegados, y obviamente nosotros como asociación incipiente obviamente tenemos que ir en esa misma línea, ¿no? Nosotros nos brindan un espacio en una casa, yo no puedo ir en contra de quien me brinda el espacio en la casa. Y aparte porque coincidimos con la apreciación, ¿no? O sea, el estupor de este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo termina afectando esto al cuerpo interno que se estaba formando? Bien, lamentablemente esto genera una división, podríamos decir. Uh-huh. Esperable, porque así como nosotros teníamos una serie de expectativas puestas en determinadas personas, es lógico que el resto de la gente también lo tuviera. Sí. Y al no saber en detalle todas estas cosas que fuimos encontrando nosotros, genera que quieran seguir alineados. Ahí te perdí un ratito. Y demás. Hola, ¿me escuchás? Ahí sí, te escucho. No, lo que te decía, que es lógico y entendible que la gente quiera seguir a la persona que hasta ahora venía siendo totalmente creíble. Uh-huh. Porque no conocen o no saben de todo este trasfondo. Sí. En mi caso particular, yo una de las cosas que siempre mantuve y dije que yo no soy amigo de publicar ni decir cosas de la otra persona o de otras personas, porque básicamente preservo su integridad. Exactamente, y aparte porque hay algunas cosas de las que vimos que es grave y demás, que son distancia privada, con lo cual, salvo que la persona damnificada quiera salir a decirlo, yo no voy a salir a identificarlo porque estaría también vulnerando el derecho de esa persona, ¿no? Consultarte en esta parte, bueno, ¿no? Precisamente porque en las redes, precisamente, no sé si la prensa de bomberos publica también un comunicado muy fuerte en donde hacen como una denuncia, por un lado, que el presidente, en este caso usted, estaría siendo manipulado por el presidente del hogar, y también acusan de querer vender bomberos como que pertenezca al hogar. Esto lo publicaron ellos el día lunes. Sí, primero vamos por partes. Prensa, lo que vos decís como prensa, prensa del hogar. No, no, prensa del hogar no de, sería de bomberos en este caso. No sé qué sector. Precisamente te preguntaba por el quiebre. Bueno, prensa de bomberos, que decir que lo que mencionás vos, es un grupo manejado por justamente la persona que se está desvinculando de la institución. Sí. Y que obviamente va a tender a sentar posición respecto a eso. Claro. La realidad es que inclusive tengo entendido que hay algunos dentro de lo que es ese grupo de prensa que estarían comprometidos en alguna de las denuncias que están radicadas en Cañuelas. Con lo cual es lógico que tomen esa posición tratando de defenderse. O sea, no estoy criticando, al contrario, estoy diciendo que es totalmente lógico que busquen defenderse de esa manera. Claro, a mí me parecía correcto correcto aclarar esto también porque termina siendo un quiebre dentro de esta nueva formación, ¿no? Y cabe aclarar esta situación. Exactamente. Lamentablemente, como te digo, hay pasos que hay que dar cuando uno va formando una asociación, pasos que nosotros íbamos siguiendo las indicaciones de lo que están pidiendo que iba a hacer. Cuando empezamos a ver que había cosas que nos generaban, entre comillas, ruido o inquietudes, empezamos a averiguar a algunas personas por las nuestras, a ver cómo era la cosa, y descubrimos estas cosas que no eran tales como se nos contaban. Y entonces optamos por empezar a hacer las cosas que nos dijeron la gente que sabe realmente cómo ir haciéndolas. Por eso es que, para la tranquilidad de la población, la asociación civil está ya constituida con un ante escribano, como corresponde, con todos los papeles adecuados. Y obviamente vamos a ir cumpliendo paso a paso con todo, incluyendo la parte formativa. Una de las más grandes amarguras que me generó a mí descubrir estas cosas fue que, por ejemplo, corría riesgo de que los chicos, yo le digo los chicos porque son cariñosamente, ¿no? Porque claramente tenemos gente grande y demás, pero bueno, los aspirantes estaban todos que estaban en formación y que realmente están muy entusiasmados y con muchas ganas de salir a ayudar a la gente, no iban a estar respaldados para poder estar ejercerlo. Bueno, estamos en sendas tratativas y negociaciones para que lo puedan hacer. No sé si llegaremos a la fecha que tenemos prevista o que queríamos nosotros inicialmente para que se recibieran, pero la intención es que van a poder recibirse. Sí. Eso es importantísimo. Tenemos que ver varias cuestiones, como tiene que ver obviamente el tema de los recursos. Eso sería el recurso humano, pero tenemos que ver también. Ahí te perdí. ¿Me escuchás? Hola. El recurso. Sí, tenemos que ver. ¿Me escuchás vos a mí? Ahora sí, ahora sí. Ahí sí te escucho. No, te decía que tenemos que ver el tema de los recursos físicos, lo que tiene que ver con los elementos de protección personal y los elementos para el ataque de las diferentes emergencias que puede haber. Esos son materiales caros y que vamos a ir con esfuerzo viendo de adquirir. Pero bueno, el plan sigue para ese lado. No, la idea es seguir trabajando en el ámbito del hogar. Sí. Y acá es donde también quiero hacer un punto importante de quiebre, porque realmente estoy preocupado. Yo sé que tengo entendido que la gente que está en el grupo que se ha retirado ha anunciado que quieren hacer una práctica o una capacitación en espacio abierto y demás. Y la van a hacer, no aclararon dónde, claramente en el hogar no, porque ya saben que no tienen el lugar por lo que les explicaba recién, ¿no? Que el derecho de admisión y demás. Sí. Pero bueno, la realidad es que todas las capacitaciones y demás y trabajos que se estén haciendo nosotros dentro del hogar, que es lo que nosotros vamos a continuar, está todo cubierto ya desde hace rato por seguros que tiene el hogar para las actividades que tiene dentro del hogar. Sí. Por eso es que aparte hizo todo en ese ámbito. Todas las otras actividades que se dedican fuera no están acusadas por ese seguro, con lo cual estoy preocupado por la gente que en su buena fe vaya a querer realizar alguna actividad fuera del hogar y no va a tener esa cobertura. Así que bueno, eso preocupante en esa línea, ¿no? O sea, yo por lo menos no expondría a gente a realizar actividades o que pudieran llegar a entablar un riesgo en este momento. Claro, porque queda para la comunidad una gran, ¿cómo sería?, incertidumbre de repente, porque se fracciona en dos partes, una parte que va a continuar funcionando dentro del hogar, que es lo que desde la construcción, ¿no?, y otra parte que se termina separando. Exactamente, exactamente. Igual a veces pasa que los proyectos de este tipo generan este tipo de decisiones y uh-huh. terminan que sería lo más loable si pasara, favoreciendo a otra comunidad, ¿no? Recordemos que todo lo que es provincia de Buenos Aires y demás hay una gran déficit de esta infraestructura bomberil, con lo cual lamentablemente de todo algo malo puede surgir algo bueno. Bueno, en este caso lo ideal sería que si esta gente se retira efectivamente y demás, que pudieran ir a otra localidad y favorecer a otra localidad. Bomberos de Máximo Paz, como les dije, va a estar funcionando sobre la calle Perú cuando podamos construir el edificio propio, y mientras tanto lo haremos en el ámbito del hogar. Con los mismos días y horarios, con los mismos entrenamientos, cambia el personal en algún punto, capaz, calculo, ¿no? Va a haber algún reacomodamiento, estamos comunicándonos con la gente para explicárselo, para acomodar los nuevos horarios y demás, pero siempre con la idea de que va a ser los mismos días, tal vez modifiquemos un poco los horarios, pero uh-huh. la intención es justamente no alterar el ritmo que venían trabajando. Muy bien, te agradezco muchísimo por tu tiempo y también por aceptar este llamado para aclarar un poco la situación que ya de público conocimiento, como bien decíamos, en las redes esto es algo que se está hablando mucho acá en Máximo Paz, porque realmente representa algo importantísimo, la creación de bomberos voluntarios acá, que es una necesidad real y genera una inquietud en la comunidad. No, por favor, los agradecidos somos nosotros por el contacto. Y ya te digo, para la tranquilidad de la gente, Bomberos Máximo Paz sigue adelante. Son pequeños escollos naturales que a veces surgen en las instituciones. Sí. Pero la idea es seguir para adelante. Y obviamente, como te dije recién, tal vez en este mismo escollo que termina generando que haya otra comunidad que también pueda tener una estructura que hasta ahora no tenía. Perfecto, muchísimas gracias. No, por favor, hasta luego. Muy bien, hablábamos entonces con David Barbieri, presidente de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios de Máximo Paz, aclarando un poco la situación en relación a tanto el comunicado emitido desde el hogar Bernardino Rivadavia, ubicado acá en Máximo Paz, en cuanto a algunas situaciones que en las redes ya se estaba hablando, más que nada en Facebook e Instagram también, se estaba hablando de ciertas denuncias sobre alguno del personal que integra el cuerpo de bomberos precisamente. Y ahora hablábamos con el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, aclarándonos este panorama de quiebre dentro del mismo cuerpo de bomberos. Siendo las 10 de la mañana, 49 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Nuevo Dial,